Animales al agua, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? Un elefante. Un elefante. Un hipopótamo. Un león. Un elefante. Una rata. Una leona. Una leona. ¿Vamos a tirar, saben qué? Una perra. Un tigre.